Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Yo apoyo el 10% para educación. Yo apoyo el 10% para educación. Yo apoyo 10% para educación. Yo apoyo el 10% para educación. Yo apoyo 10% para educación. Yo apoyo 10% para educación. Yo apoyo 10%. Yo apoyo el 10% para la educación. Yo apoyo 10% para educación. Yo apoyo el 10% para educación. Yo apoyo el 10% para educación. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Bandoneón arrabalero, viejo fuelle desinflado, te encontré como a un pebete que la madre abandonó. Jorge Rubén Juárez nació en Córdoba el 5 de noviembre de 1947, cantante, bandoneonista y compositor. Se crió en Avellaneda, estudió bandoneón desde pequeño. A los 9 años ingresó en la orquesta juvenil del Club Atlético Independiente. En su adolescencia estudió guitarra, lo que lo llevó a integrar varios conjuntos de rock. Años después conoció al guitarrista Héctor Arbelio, quien había tocado junto a Julio Sosa. Juárez y Arbelio formaron un dúo con el cual comenzaron a realizar giras por distintas provincias de la Argentina. A los 22 años, por intermedio de Lucio De Mare, Juárez llegó al mítico Caño 14, consagrándose desde su debut como uno de los artistas más destacados del lugar. Cuando el bandoneonista Aníbal Troilo lo escuchó por primera vez, Rubén Juárez le pidió a Pichuco que fuera su padrino artístico. El 2 de junio de 1969 grabó su primer tema, Para Vos Canilla. Manos laburantas moldearon tu arcilla, mezcla milagrera de obrero y gorrío. Quien nace diariero morirá canilla, cumpliendo en su vida la ley del pregón. Desde entonces ha actuado en los lugares más importantes de Argentina y del extranjero. Ha grabado con las figuras de la talla de Armando Pontier, Charlie García, Pedro Aznar, Leopoldo Federico, Raúl Garelo, Lito Nevia, Roberto Grela y José Colangelo. Algunas de sus composiciones son Mi bandoneón y yo. Mi bandoneón y yo crecimos juntos, emparentados tal vez por la pobreza. Muchas veces reímos de alegría y otras veces lloramos de tristeza. Se juega. Juega allá en el Racing Club de Avellaneda. Y aunque este cielo gris se venga abajo, la tarde es una fiesta dominguera. Se juega. Tengo ganas. Cuestión de ganas. De andar peleándole a las cosas de la vida. Rubén Juárez se fue de gira el 31 de mayo de 2010. Y me bandoneón, qué tango hay que cantar. No ves que estoy muriéndome de pena. Tal vez en tus archivos te quedó un tango que Gardel nunca cantó. Permiso, bandoneón, quizá, dice Polín, un verso te dejo para esta pena. Hermosa la voz de este cantante, uno de los símbolos del tango, Rubén Juárez, cordobés, bandoneonista y compositor y autor también. ¿Qué tango hay que cantar? Teníamos escuchándolo a Rubén Juárez. Seguimos en Canto Maestro. Atención trabajadora, trabajador. ¿Sabías que la nueva ley de ART daña tu salud y vulnera tus derechos? Te obliga a pasar por una comisión médica. Los médicos actúan como jueces. Si apelas, no cobras y tenés solo 15 días para ir a la justicia. Esto es inconstitucional y viola convenios internacionales. La nueva ley de ART desfinancia las obras sociales, no hace prevención y no reconoce el 70% de las enfermedades laborales existentes. Delega en empresas privadas una responsabilidad del Estado. En definitiva,

periodista, escritor y político. Los malditos de la historia, del hoy y siempre. Un cronista sin medias tintas, un activo militante de la patria grande. Sí, dame aire, le estaba pidiendo a mi gran amigo Nehuén Ríos, que está en la operación técnica y por atrás anda Maldonado. Vamos a seguir escuchando a Marcelo Gualiardo, secretario general de ATEN, entidad de base de CETERA en Neuquén, sobre el conflicto que se inició y que, bueno, ya finalizó. Entonces le vamos a hacer esta pregunta: ¿cuándo iniciaron el paro y qué otras acciones llevaron adelante? Las medidas de fuerza comenzaron el día, como te decía, 5 de marzo, 5 y 6, en el marco de las primeras 48 horas, y que fue en lo inicio nacional. Luego después fueron 48 horas durante casi 3 semanas, y después directamente ya paros semanales, hasta el martes 29 de mayo, donde finalmente se firmó el acta acuerdo con el gobierno provincial. Hemos realizado, la verdad, una infinidad de acciones. Las que estaban ligadas a hacer visible el conflicto, las que estaban ligadas a mostrarle al gobierno la capacidad de movilización y la voluntad de las compañeras y de los compañeros de expresar esos reclamos al gobierno. Acciones de comunicación, es decir, el contacto con la comunidad, de que se sepa y pueda conocer cuáles eran los alcances y cuáles eran las motivaciones que generaban este conflicto. Se hicieron marchas importantísimas, estuvo en las rutas. Hicieron bloqueos a la Casa de Gobierno, bloqueos al Ministerio de Hacienda durante varios días. Se participó de la Marcha Federal Educativa, una enorme cantidad de compañeros y compañeras. Cuando uno dice enorme y dice 500, estando acá en ciudades tan grandes puede parecer poco, pero que se trasladen y se movilicen 500 compañeros de la ciudad de Neuquén, que son más de 1.200 kilómetros. Fueron 9 colectivos que llegaron a y fueron una parte importante de esta marcha federal, donde casi 300.000 compañeros y compañeros de toda la Argentina expresaron la necesidad del pliego original de CETERA, digo, insisto otra vez, paritaria nacional, ley de financiamiento, pero la resolución de los conflictos provinciales, que a esta altura del mes de mayo todavía estaban y están algunos inclusive sin resolución. Y luego, bueno, el gobierno también desarrolló estrategias que intentaron quebrar la huelga con descuentos de días en forma muy masiva, que golpearon muy fuerte al salario de las compañeras y de los compañeros. Contra eso hubo también organización y solidaridad para ayudar a los que estaban con mayores dificultades. El gobierno también intentó o pretendió con un decreto dar por cerrado el conflicto, luego ninguneó el conflicto, luego puso los problemas y las discusiones internas del sindicato como que eran el motivo de la dilación de la huelga, y finalmente decidió con una resolución introducir reemplazantes a los compañeros que estaban en huelga. Y esto generó una respuesta muy contundente, incluso de las compañeras que no estaban haciendo el paro, que se plegaron al paro a partir de eso, como respuesta y en repudio a esta intentona del gobierno de derrotarnos. Y finalmente, bueno, todo este proceso de lucha nos puso en varias ocasiones en una mesa de negociación, y finalmente la mesa que fue convocada por el Ministerio Público Fiscal en el medio de una mediación penal a partir de distintas denuncias penales que habíamos cruzado tanto el gobierno como nosotros, y se pudo restablecer una instancia de negociación. Marcelo Gualiardo, secretario general de ATEN, entidad de base en Neuquén, que va a finalizar esta pequeña charla que tuvimos y nos va a contar en qué consiste el acuerdo. El acuerdo alcanzado con el gobierno de la provincia tiene varios puntos, pero hay uno que es muy importante, que es la actualización trimestral de acuerdo a inflación por todo el año 2018. O sea, lo que la inflación del 2018 va a ser lo que las compañeras y los compañeros de Neuquén van a terminar cobrando cuando se cobre. Se haga el último cálculo de inflación, que es durante el, digamos, octubre, noviembre y diciembre, con los saberes de enero. Pero ya se cobra una parte en abril, la segunda parte en julio, la segunda parte en octubre, y la última, como te decía, es en enero. Se calcula cada 3 meses, 3 IPC, el de Neuquén, el de Córdoba y el de Gran Buenos Aires. Se hace ahí un promedio y eso es lo que se aplica a todos los ítems que componen el salario. Se modifica el salario básico, se modifican todas las componentes del salario. Esto es, se traslada también a los compañeros y compañeras jubilados, porque eso es todo es remunerativo y bonificable. Así que para nosotros es muy importante por esto, porque hace que en un tiempo de tanta volatilidad del salario, de estar protegidos con una cláusula automática y de cumplimiento obligatorio por parte del gobierno, es por lo menos decir, bueno, este año no vamos a perder, como nos ha pasado en otras ocasiones, con una inflación que nadie hoy puede estimar en dónde va a estar. A esto se le agrega una suma fija que es por cargo y que también van a cobrar los compañeros y compañeras jubiladas y jubilados de 4.000 pesos, que esto era parte de lo que nosotros planteamos como recuperación salarial. Si bien hubiésemos querido que la suma fuese mayor o que hubiese eso sido una suma que se incorpore a los salarios, tener esto como ingreso al bolsillo en este momento implica compensar parte de lo que es aguantar el tema hasta cobrar el primer ajuste de inflación que va a ser ahora con los haberes de julio. Un tema importante que logramos es que el gobierno devuelva los salarios retenidos durante el mes de marzo, que fue una suma importante, un 30-35% de los salarios de compañeras y compañeros. Esto se va a pagar con los haberes de junio y que no va a haber ningún otro descuento a partir de una cláusula que se estableció en el mismo acuerdo, que no hay ninguna sanción ni ninguna aplicación de acción administrativa sobre los salarios posteriores o que están por cobrarse. Esto es, se sale de un conflicto sin el costo del descuento de los días. Nos permite tener la fortaleza en la organización para, bueno, en caso de que haya que nuevamente tener que salir a pelear, los compañeros van a saber que los días se pueden recuperar si el conflicto se gana. Además de eso, se deroga la resolución por la cual el gobierno intentaba meter los tutores o los rompehuelgas en las escuelas, cosa que se está resolviendo en estos días en el Consejo Provincial de Educación. Y luego, bueno, se establecen esas técnicas para discutir en el ámbito del Consejo todo lo que tiene que ver con presupuesto educativo y armar una agenda de trabajo sobre lo que es la infraestructura escolar, las que tienen necesidad de atención inmediata, las que tienen algunas que son de mediano y largo plazo, que son tareas que va a haber que pensarlas y discutirlas, y hay tiempo para eso. Pero hay algunas que son de urgente abordaje y resolución. Así que esto se va a trabajar ya mismo, se está trabajando en el ámbito del Consejo. Sí, era Marcelo Gualiardo, secretario general de ATEN, entidad de base de Neuquén en Cetera. Y palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. La simplicidad es la gloria de la expresión. Mantén tu cara siempre hacia el sol. Y las sombras caerán detrás de ti. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Los grandes poetas no tienen biografía, tienen destino. Walt Whitman. Palabras maestras. Sí, en las palabras maestras, recordando ese gigante de la poesía, Walt Whitman. Siempre cuando estamos terminando el programa, hacemos un mate que nos acompañe. En este caso vamos a pedirle al compañero Nehuén que nos ponga el Mateando Sueños con el amigo Horacio Chivo Borraro. Mateando Sueños. Recuerdo con agrado las cosas que hice. Los sueños, seguir teniendo amigos. Cuando dejé de tocar el saxo ya lo vendí, no hacía como Parker que lo empeñaba, yo lo vendo. Y me compré un teclado con el cual seguí haciendo algunos arreglos y qué sé yo, que me gusta. Ahora toco un poco menos, pero me digo que cada vez que voy a casa, lo primero que hace es me pide prestado el teclado para tocar cositas. Se la acabo de nombrar. A la que decía ella que cumpla su sueño con el teclado. A tu nieta. Exacto. Buen día, soy el Chivo Borraro. Es un placer que me hayan llamado para grabar, para una entrevista. Y bueno, acá estoy. Bueno, te agradezco mucho. caso este mateando de Horacio Chivo Borraro, que partió y anda ahí tocando con su clarinete, su saxo. Vamos a escuchar ayer, hoy a la madrugada exactamente, cómo la vicepresidente daba lectura a la aprobación de la ley de tarifas. En una sola votación. Perfecto. Bueno, primero vamos a votar a mano alzada las inserciones y las abstenciones aprobadas. Y ahora, de manera electrónica, vamos a votar en particular y en general en una sola votación. ¿No hay abstenciones? No. En general y en particular en una sola votación. Hay no identificados. Uno, ¿quién es? María Teresa González. Ya está, ahora sí. Sí, se pone a consideración. Sí, estuvimos hablando todo el tiempo de ese. ¿Usted me pide la palabra? Ah, se vota. En general y en particular, afirmativos 38 votos, negativos 29 votos, abstenciones 0 votos. Para el orden del día 219, dictamen de mayoría. Sí, cometió un error al revés. Bueno, la senadora Jacopo, hay que poner al revés el voto. Al revés. Al revés también acaba de salir el veto del presidente Mauricio Macri. Son las 12:57, vetando esta ley, o sea, republicanismo, está bien porque se fijan la situación difícil que está pasando las empresas energéticas, porque no saben cómo llevarse lo que están cobrando. Nosotros estamos haciendo Canto Maestro por FM Gráfica, ya nos estamos despidiendo. Quiero agradecer la enorme colaboración en la operación técnica. Fue aceptable de Nehuen Ríos, vamos a decir la verdad, si no nos saca. En el control central, Marcos Maldonado, que estuvo moviéndose bastante, consiguiendo cosas. En los audios está Andrés, en la conducción Alejandro de Michelis, que hoy no pudo hacerse presente. Por nuestra parte, muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar el jueves próximo a las 12:05, un poco más tarde por ahí, nunca se sabe. Un abrazo fuerte. Canto Maestro. El programa de Cetera. Jueves de 12 a 13. Por FM Gráfica. 89.3. Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera.